Bueno, la pedagogía Waldorf es una forma de enseñar entendiendo cómo es el desarrollo del ser humano, básicamente, ¿no? Que en realidad tradicionalmente se cree que en la educación observamos al ser humano realmente, y a veces se nos pasan como algunas cuestiones en función de querer enseñar, bajar contenidos de los adultos y no realmente de lo que necesita el ser humano en cada edad, ¿no? Y en base a eso, ustedes tienen preparados actividades. Sí, exactamente. Tenemos preparado una celebración este año que festejan los 100 años. Esto es a nivel mundial. En 80 países del mundo se está celebrando los 100 años de la pedagogía, y nosotros organizamos acá en Tandil, bueno, tres jornadas que son abiertas a la comunidad. Son gratuitas. El primer día va a ser una charla que se llama Pensando en la pedagogía Waldorf para los niños de hoy, donde vamos a ampliar un poquito qué es esto de la pedagogía Waldorf, ¿no? Y poder brindar quizás algunas herramientas a docentes, padres, madres, cualquier persona que quiera acercarse, que esté cerca de niños. El segundo día tiene que ver con vivenciar la pedagogía. Va a ser abierto a familias que vengan con sus niños a vivenciar una tarde de lo que es un ritmo en un jardín infantes Waldorf. Y el tercer día se llama Haciendo por el Mundo, donde vamos a juntarnos en algún bosque de acá de Tandil, hacer alguna limpieza, porque vemos que también en la sierra hay bastante por hacer, y después nos vamos a quedar al mediodía a jugar en el bosque con las familias, los juegos y demás. ¿Y en dónde se llevarán a cabo los dos primeros, el 28 de septiembre y el sábado 5 de octubre, esas dos charlas, dónde se van a llevar a cabo? Este sábado se desarrolla en la Biblioteca Rivadavia, que es San Martín 516. Y la segunda charla es en San Martín 350, en el Holy Mary. ¿Hay algún lugar como para anotarse, que ellos quieran formar parte de estas charlas? No es necesario inscribirse. Si necesitan más información o tienen dudas, nos pueden escribir a waldorfandil@hotmail.com, pero no es necesario inscribirse. Y estas charlas son totalmente gratuitas, ¿no? Sí, por supuesto. La primera charla se pide un aporte voluntario, lo que cada uno pueda. Esto es para solventar algunos gastos de la biblioteca. O sea que va todo a favor de la biblioteca, pero en sí, el que no pueda aportar puede venir igual. Gracias, Tomás. No, por favor.